¿Quiénes son este gentío? ¿Por qué me miran mal? ¿Por qué este griterío? ¿Acaso estoy metido en algún lío? Solo sé que tengo miedo y tengo escalofríos. ¿Por qué me gritan como si de algo fuera culpable? Quisiera decir algo, pero no dejan que yo hable. El miedo es inevitable, el odio de ellos es palpable. ¿Qué fue lo que hice y por qué me siento tan miserable? Todos me empujan y a la vez también me golpean. Caigo en el suelo, trato de pararme y me patean. Me pregunto qué será lo que en sus mentes planean. Y al oír sus gritos veo que mi muerte desean. Mi espalda sangra más de manera ruda. Escupen mi rostro probablemente y mi frente masuda. Grito fuerte, por favor, que alguien me dé ayuda. Y la indiferencia hacia mí es realmente cruda. Estoy absorto, inmóvil, vestido de asombro. Sin aire trato de respirar cada vez más hondo. Me ven a cargar un madero pesado encima de mi hombro. Mi muerte es inevitable, entonces ¿para qué me escondo? Miraste del cielo y viste ese culpable y me amaste, borraste con tu sangre que en la cruz derramaste. Que era yo quien merecía morir. Vi un amigo entre la multitud, la mano me tendiera. A cargar esa pesada cruz, y reposo yo cogiera. Me vio, desapareció como si no me conociera. Pero qué es lo que pasó si tan solo yo entendiera. La gente vi mis padres llorando sin consuelo. Trataron de levantarme cuando me caía en el suelo. Se pudieron acercar, era mucho aquel revuelo. Solo les pude decir, nos veremos en el cielo. Todavía no me explico por qué soy prisionero. El dolor ya no tolero, cada vez es más severo. Me llevaron hacia un monte como vega el matadero. Y me dijeron morirás crucificado en un madero. El castigo y sufrimiento cada vez se agudiza. Convencido de mi muerte, mi alma gime y agoniza. De pronto a mi alrededor todo se inmoviliza. Como si fuera una película, todo se paraliza. Llegó Jesús, el Rey de Reyes, el verdadero. Me dice, levántate como todo un caballero. Se suponía eras tú que muriera en el madero. Pero yo escogí morir para salvar al mundo entero. Para salvar al mundo entero. Él escogió morir para salvar al mundo entero. Gracias Dios. Porque era yo. Pero lo hiciste por mí. Borraste con tu sangre que en la cruz tú derramaste. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Miraste el cielo y viste ser culpable y me amaste.